Durante el año, el consumo de energía de mi casa varía cada mes. Es como estar subido en una montaña rusa. En invierno, nuestro consumo de calefacción sube, sube, sube y luego baja. Pero ahora podemos olvidarnos de los altibajos en las facturas de luz y de gas con las tarifas planas de gas natural Fenosa, pagando la misma cuota cada mes. Elige la tuya. Llama ya gratis al 900-333-555 o infórmate en tarifaplanalucigas.es. Gas natural Fenosa.